angelicales. Es espiritual en el sentido de que viene del Espíritu de Dios, que orienta hacia la santidad, pero no es espiritual en el sentido que deje la carne fuera de la redención, o deje lo corpóreo fuera de la redención. El reino de Cristo es algo que integra, esto estaba ya en San Ireneo, muy destacado, integra y restaura toda la creación, la celeste y la terrena, y por tanto ordena también a lo eterno lo temporal. Esto también San Ireneo ya lo subrayaba, diciendo que en la Escritura se dice que también por Cristo ha creado los siglos. Después contrapone el tema de espíritu y la carne en sentido paulino. Claro está, en el reino de Cristo no cabe el vivir según la carne, en el sentido paulino, de cerrarse el hombre al Espíritu de Dios. El reino de Cristo se produce en la vida del hombre según el Espíritu de Dios. Y también, por tanto, se tiene que decir que es un reino corporal, reino del hombre como ser corporal, por la razón que veíamos antes al decir que no es lo material algo que quede fuera del plan divino en ese sentido. Y en razón de estas precisiones, el padre Rovira pasa a decir entonces, este reino espiritual, porque se produce por la eficiencia, la eficacia santificadora del Espíritu Santo enviado por Cristo y que hace, anima a la Iglesia como su cuerpo místico, que ordena todo lo temporal a lo eterno y santifica todo lo material y corpóreo en orden a la bienaventuranza eterna, finalmente, ¿no? Y que somete todos los apetitos humanos y los anhelos del hombre, los somete a la noción del Espíritu de Dios, a la caridad que viene de Cristo, está centrado en la aceptación de este don del amor de Dios. Este reino, naturalmente, dice, es un reino espiritual e individual, es decir, es íntimo, pero es también, por la misma naturaleza del hombre y el plan de Dios de instaurar todas las cosas en Cristo, y porque el hombre es un ser social e histórico, es naturalmente un reino espiritual sobre la historia humana. Y claro, todos los datos que he ido dando bíblicos, de Daniel, de los profetas, le corroboran esta tesis. Si hubiéramos tenido más tiempo, pero hemos comenzado casi un cuarto de hora tarde, no os lo voy a leer porque es largo de leer, no obstante, pues es una cosa bellísima y muy, muy bien fundamentada, una serie de referencias bíblicas espléndidas, absolutamente es una cosa elaboradísima, muy sabiamente sistematizada, ¿no? Quisiera simplemente ponderarlo, un homenaje incluso al padre Rovira, ¿no? Entonces, la doctrina ciertamente que expone el padre Rovira es absolutamente coincidente con lo que, de una forma más resumida y con menor desarrollo bíblico, pero con suficientes alusiones a los textos bíblicos para quedar claro de qué se trata, está tratado precisamente en las tres grandes encíclicas del Papa Pío XI. Yo hoy voy, por tanto, a dedicar, por la razón que veremos al final también, me parece muy práctica, voy a dedicar la atención a pensar ahora, desde lo que hemos venido diciendo, pensar ahora nuevamente unos cuantos textos que son para nosotros, los de Escola Cordis Jesus, pues el llamamiento de la Iglesia que da sentido a nuestra vocación. El Papa Pío XI, en la encíclica Miserentísimo Redemptor, sobre el deber de reparación al corazón de Jesús, después de hablar de las revelaciones de Parailemonial, habla de que León XIII afirmó que el corazón de Cristo se ha ofrecido a nuestros ojos como una señal divina en favor de Dios. En él se han de colocar todas las esperanzas y a él hay que pedir y de él hay que esperar la salvación de los hombres. Y a partir de aquí hace un recorrido histórico importantísimo que varias veces he aludido, precisamente en relación con un texto del Apocalipsis también, cuando se habla de la revelación del arca del testamento en el templo, en el cielo, y de la tempestad, diríamos, movida por el dragón infernal contra esta revelación del amor misericordioso de Dios. Y entonces va a hablar Pío XI de la consagración, de los hombres, de las familias, de los estados, del mundo entero, consagración al corazón de Jesús. Consagración en que se reconoce la soberanía de Cristo sobre todo el universo, como hizo León XIII y como Pío XI había hecho en Aguas Primas. Y lo explica así, que Santa Margarita María de Alacoque, Cristo la tomó como mensajera de esta voluntad de llamamiento a los hombres a la consagración al amor. El Beato Claudio de la Colombier fue el primero que tributó también con Margarita María este culto de consagración. Siguieron los particulares, después familias y sociedades, asociaciones privadas, finalmente los gobernantes, las ciudades y los reinos. Y, como que en los tiempos pasados y en estos tiempos nuestros, las intrigas de los impíos han llegado a rehusar el imperio de Cristo nuestro Señor y a mover oficialmente la guerra a la Iglesia, dando leyes, promoviendo plebiscitos, contrarios al divino, al derecho divino y al derecho natural, y celebrando asambleas, clamando, no queremos que este reine sobre nosotros. Dice, por la consagración al corazón de Jesús, brotó con ímpetu una sola frase, como un grito unánime, de los devotos del corazón de Jesús, que se oponía vehementemente a esta hostilidad al reino de Cristo de los enemigos, y proclamaba su gloria y afirmaba sus derechos. Este grito unánime de los devotos del corazón de Jesús es necesario que Cristo reine, venga tu reino. Y por esto el género humano, que Cristo posee como suyo por derecho de naturaleza, y que Cristo, que es el único en que todas las cosas se restauran, fue consagrado al principio de este siglo por León XIII al Sacratísimo Corazón. Entonces dice Pío XI que él, accediendo a perseverantes y deseos grandísimos de obispos y de fieles, por la gracia de Dios, impulsó y realizó colmadamente estos principios tan gratos y tan prometedores, tan faustos. Como dijo en su encíclica Aguas Primas, al final del año santo de 1925, instituimos, dice el Papa, la fiesta de Cristo, Rey Universal, para ser celebrada solemnemente en todo el mundo cristiano. Al hacer esto, dice, no solo pusimos de manifiesto el supremo poder de Cristo, la soberanía regia de Cristo, sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil, la sociedad política y la familiar, sobre cada uno y sobre cada uno de los hombres, sino también saboreábamos por anticipado los gozos del día faustísimo en que el mundo entero obedecerá de todo corazón al suavísimo dominio de Cristo Rey. Esto es el texto que lo leo despacio porque siempre se tendría que meditar. Aquí, relacionando el llamamiento de Paraílemonial, el movimiento de las consagraciones que se ha estudiado ahora en el número de cristiandad de los jóvenes para el reino de Cristo, relacionándolo esto con la doctrina que se propone en forma de institución litúrgica en la fiesta de Cristo Rey, precisamente el Papa dice esto: aquel supremo dominio que tiene Cristo en la totalidad de las cosas, en la sociedad civil, etcétera, etcétera. Dice que puso en luz este dominio que tiene Cristo como Rey del Universo sobre la sociedad política, la puso en luz. Por tanto, esto nos invita a leer siempre las Aguas Primas, tal como el padre Orlandis en el artículo que se va a publicar ahora en Cristiandad en el número de noviembre y diciembre otra vez. sobre la actualidad de Cristo Rey pondera con tanta fuerza. Esta encíclica es una proclamación desde la sede de Pedro ante el mundo de los derechos reales de Cristo y de qué significa la exigencia de reconocer estos derechos en el mundo de hoy. Y allí el Papa, conocéis la encíclica, pero yo voy a leer lentamente algunos párrafos. Primero, notemos una cosa. Dice que es doctrina común. Que están los que se fundan los libros sagrados, que la Iglesia Católica, reino de Cristo en el mundo, dice la Católica Iglesia, que es el reino de Cristo en la tierra, in terris, tiene que ser llevado al extenderse a todos los hombres y a todos los pueblos. Esto es lo que comienza a decir al comienzo de la encíclica. Y ciertamente la encíclica tiene este sentido de esperanza que la Miserentísimos destaca. Y que la Iglesia es el reino de Cristo en la tierra y tiene la vocación de extenderse al mundo entero. Y entonces dice el Papa que si mandamos que Cristo Rey sea reverenciado por todos los católicos, habremos mirado por la necesidad de estos tiempos y habremos aplicado el principal remedio a la peste que inficiona a la sociedad humana. Nos referimos al que llaman laicismo, peste de nuestro tiempo, a sus errores y malvadas tendencias. Crimen, dice, matit celus, crimen en laicismo, que no maduró ni un solo día, por eso dice muy literalmente, fiel a la doctrina del Papa, que el liberalismo que condenó Pío IX y León XIII tan sistemáticamente definió, es en su madurez, es el laicismo de que habla la encíclica Quas Primas, evidentemente. El laicismo no maduró en un solo día, sino que estaba latente en las entrañas de la sociedad, desde la apostasía esta de que habla la Quas Primas, la Miserentísima. Y ahora hace una historia que, fijaos, se comenzó a negar la soberanía de Cristo sobre todas las gentes. Se negó lo que brota del mismo derecho de Cristo, es decir, el derecho de la Iglesia de enseñar al género humano, de legislar, de regir a los pueblos en orden a la eterna felicidad. Luego se equiparó poco a poco la religión de Cristo con las falsas y se la colocó muy indecorosamente en el mismo plano. En consecuencia se la sometió al poder civil y se la puso al arbitrio de los gobernantes. Y faltaron naciones que pensaron que podían pasar sin Dios y que su religión se podía basar en la impiedad y el desprecio de Dios. Entonces se refiere a las Quas Primas, a la Ubiercano, lo cual voy enseguida, y dice el Papa esto, y esto es lo que yo quisiera fijarme hoy también. Por cierto, sería deber de los católicos preparar y apresurar la vuelta de los pueblos a Cristo como Rey. Porque de este laicismo ha venido los males que describe, desenfreno de pasiones, que se cubren no raras veces con la apariencia de bien público, divisiones entre los ciudadanos, ciego e inmoderado amor propio, que no tiene otro ideal que la particular utilidad y ambición, la total ruina de la paz familiar por el olvido y descuido de los deberes, relajamiento de la unión y estabilidad de la familia, y por fin el sacudimiento y la destrucción de toda la sociedad humana. Esto es como describe Pío XI en la Quas Primas, la situación del mundo. Esto está escrito el año 25. Aquí sí que hay profetismo. Esto sí que es un juicio. Todo lo que dice está ahora más patente, mucho más desarrollado, agravado, extendido, penetrándonos por todas partes. Esto es lo que está. En España lo estamos providencialmente viviendo cada día. Serían anomalías cotidianas. Entonces dice que la fiesta de Cristo Rey tiene que apresurar a la sociedad a volver a su amantísimo Salvador. Dice, los católicos tendrían el deber de preparar y apresurar este retorno con su acción y con su trabajo. Pero muchísimos de ellos no parece que ocupan en la vida social una posición ni una fuerza de acción, diríamos, sino que parece que dicen, como si no tuvieran en sus manos la antorcha de la verdad. Aquí no quiere decir si los católicos son más o menos importantes. No dice que los católicos como tal en el mundo de hoy no pintan nada. Tienen la verdad, pero es como si no la tuvieran. Este inconveniente hay que atribuirlo a la indolencia de los buenos y a su timidez, que se abstienen de la resistencia o resisten con cierta timidez, con cierta blandura, moldius, resisten blandamente a la apostasía social, de donde necesariamente conciben mayor temeridad y audacia a los enemigos de la Iglesia, dice Pío XI. Si los fieles todos entendiesen que su deber es militar continuamente y esforzadamente bajo las banderas de Cristo Rey, seguramente se aplicarían con celo apostólico a reconciliar con Dios los espíritus hostiles o ignorantes y se esforzarían por defender incólumes los derechos de Dios. En este espíritu de este párrafo compuso Pío XI esta bellísima oración que rezamos cada día después de la comunión, que la compuso el Papa Pío XI y le concedió indulgencia plenaria. La oración que rezamos cada día es compuesta por el Papa Pío XI y es una oración en que el fiel se compromete a hacer esto que el Papa dice que tendría que hacer todo católico para llevar al mundo a volver a Cristo Rey. Y la encíclica Quas Primas, como en cristiandad se ha estudiado tantas veces, con tanto rigor y con tanta precisión y entusiasmo desde los primeros números, es una brota la doctrina de la encíclica Quas Primas, de la que el Papa había expuesto en la encíclica espléndida Ubi Arcano al comienzo de su pontificado. Después de describir toda la situación de imposibilidad de la paz después de la Primera Guerra Mundial, dice así el Papa: hay que investigar todavía más profundamente que lo he hecho hasta ahora la causa de por la que carecemos de la paz y de que todavía cada vez más se la eche de menos. Pues mucho antes de que Europa se encendiese en guerras, la principal causa eficiente de tan grandes calamidades iba ya cobrando fuerza por culpa de los hombres y de las sociedades, causa que debería, por cierto, haber sido removida por la misma enormidad del conflicto, si todos hubieran entendido qué se anunciaba con tan gravísimos acontecimientos. Es decir, la guerra mundial aquí presenta la permisión de la guerra mundial por Dios como un aviso a los hombres para que entendiesen qué quería decir la providencia al permitir que la humanidad llegase a aquella situación, ¿verdad? Dice, a causa que hablar el Papa, que es la apostasía de Cristo, debería haber sido removida por la misma enormidad del conflicto, de la guerra, si todos hubieran entendido qué se anunciaba con tan gravísimos acontecimientos. Estos acontecimientos los toma como una voz de Dios, anuncian una cosa, y la gente no lo entiende. ¿Quién ignora lo que dicen las Escrituras? ¿Quién ignora? Los que abandonan al Señor serán consumidos. Ay, Dios mío, Señor, ¿quién lo ignora? Pues todo el mundo, perdonen, todo el mundo. Ahora, que todo el mundo habla de carismas y de profecías, estamos oyendo a falsos profetas, siempre, que están haciendo lo que dice Jeremías, cuando denuncia a los falsos profetas y dice en nombre de Dios a los israelitas y a los hombres de todos los tiempos: no hagáis caso de los profetas que os anuncian, no hagáis caso, porque os engañan. A los que desprecian la palabra de Dios les anuncian: tendréis paz. Y a los que siguen las malas inclinaciones de sus corazones les dicen: no os ocurrirá ningún mal. Pues esto es lo que nos dicen ahora. Los que desprecian la palabra del Señor no tendrán paz, lo dice Isaías. No hay paz para los impíos. No hay paz para un mundo separado de Dios. No la hay. Es lo que dijo Pío XI. Nadie lo puede retractar jamás. Esto se dirá cada día, como hacía Pío XI, o se dirá una vez cada 5 años. O se dirá, como Pío XII, al principio de su pontificado, expresamente, y en Laudetis Aquas otra vez, y en un mensaje a Colombia otra vez, e implícitamente en todo su magisterio. No sé si me explico. O se dirá en cada párrafo de cada documento, como hacía Pío XI. Pero es tanta verdad en todos los pontificados ulteriores como entonces. Y no comparo ni quiero criticar a nadie. Leo esto, que es palabra de la Iglesia Católica. Los cuales juicios de Dios, aun cuando en todo tiempo se han cumplido, ahora muy particularmente se realizan a la vista de todos. Notad bien que a la guerra mundial le llama juicio de Dios. Que en todo tiempo Dios juzga al mundo. Pues por haberse separado desgraciadamente los hombres de Dios y de Jesucristo, vinieron a hundirse en el lodazal de los males presentes, y se frustran por esta causa los planes que se trazan para resarcir los daños y para mantener lo que permanece en medio de tantas ruinas. Y así, removido Dios y Jesucristo de las leyes y del Estado, y derivada la autoridad no de Dios sino de los hombres, sucedió que se arrancaron de cuajo los fundamentos mismos de la autoridad, quitada de en medio la causa primera por la que tenían unos derecho de mandar y otros deber de obedecer. Latín es un subjuntivo. Por la cual tuviesen unos derecho de mandar y otros deber de obedecer. Como si ahora ya no se pudiese decir en indicativo. Porque ahora se manda sin derecho y tampoco se obedece. De resultas de lo cual fue necesario que se estremeciese toda la sociedad humana. Falta ya de todo sostén y sólida defensa. Y aquí dice esto, y aquí está. Luchando los partidos para el poder, mirando no por la patria, sino por los intereses propios. Lo cual es un juicio nada elogioso del célebre pluralismo de partidos políticos. Juicio nada elogioso, absolutamente esencial y teológico, no descriptivo y situacional, sino absolutamente esencial. Se determinó igualmente que ni Dios ni Cristo, Señor nuestro, presidiese la fundación de la familia, relegado el matrimonio entre los contratos civiles, que Cristo instituyó como su sacramento y quiso que fuese imagen santa y santificante del perpetuo vínculo con que Él está unido con su Iglesia. Por lo cual hemos visto que se oscurece a cada paso en el pueblo el conocimiento de la religión y que se embota el sentimiento de la misma, infundido por la Iglesia en la familia, primer germen de la sociedad. Que el orden y la paz domésticos se venían por los suelos, que la unión y de estabilidad de la familia se debilitaba cada día más, etcétera, etcétera. Finalmente pareció que era excluido Dios y su Cristo de la formación de la juventud. Más necesariamente se siguió de ahí, no tanto que la religión estuviese desterrada de las escuelas, como que en estas fuese la religión tácita o abiertamente combatida, que se persuadiesen los niños que nada o poco valían para vivir bien todas estas cosas acerca de las cuales o no se les hablaba, o se hablaba con gran desprecio. En verdad, desterrados de esta manera de la enseñanza, Dios y su ley, ya no se comprende cómo puedan formarse los espíritus de los adolescentes para evitar el mal y para llevar una vida honesta y santa, etcétera, etcétera. Estas son las lenguas primas que creemos saber de memoria y que yo, al preparar la conferencia, se me ha hecho toda ella nueva. Lo he entendido mejor, tal vez, por haber leído Rovira antes. Se me ha hecho toda ella nueva. Como que el Papa aquí habla de una timidez y blandura de los católicos que hace más fuerte la hostilidad de los enemigos, que hace más fuerte la hostilidad de los enemigos, fijaos bien lo que dice. A mí me parece siempre y además aquí se presenta como apostasía el haberse puesto la religión católica al nivel de las otras y el haber separado el Estado de la Iglesia. Yo voy a leeros ahora un párrafo sensacional, que se cita demasiado poco, ¿sí? Este párrafo lo tomo de una encíclica que no podría ser ya más elocuente de donde lo tomo. La tomo de la encíclica, que fue la gran campanada del tiempo de León XIII, y todavía hoy no se ha acabado de entender si sirvió para bien o para mal, porque fue una cosa terrible, en que León XIII, en 1891, se le ocurrió aconsejar a los franceses la aceptación de la forma del gobierno republicana, y desligar la defensa de la tradición cristiana de Francia de todo el recuerdo del antiguo régimen monárquico. Porque al cabo de unos años la República radicalizó su espíritu masónico y llegó a la separación de la Iglesia y el Estado y a la ruptura del concordato que había hecho Napoleón. Realmente lo que León XIII decía que se podía intentar conseguir con este camino no se consiguió, ¿verdad? No se consiguió. Pero en fin, tampoco consiguió. Yo no lo juzgaría por los resultados, ni mi intención es ahora juzgar esta encíclica de León XIII, sino explicar la doctrina que expuso. Tampoco consiguió San Pío V que los ingleses se rebelasen contra la reina Isabel de Inglaterra, a la cual excomulgó, depuso y excomulgó a todos los católicos ingleses que no se rebelasen contra la reina Isabel de Inglaterra. Esto lo hizo San Pío V. Sí, sí. Y por cierto que están los altares y está canonizado. Como que no consiguió lo que pretendía, que es que la Inglaterra católica se sacudiese la tiranía de la reina aquella que estaba haciendo protestante en Inglaterra, pues podríamos decir que fracasó San Pío V. Pues bien, fracasó San Pío V, también fracasó León XIII. En el mundo se fracasa muchas veces. Yo simplemente voy a decir un párrafo absolutamente doctrinal y nada político. Este derecho y deber nativo, independiente de cualquier potestad humana, de predicar el Evangelio a todas las gentes, de enseñar los principios morales, incluso sobre las cuestiones sociales, siempre, en todas partes, y juzgar de cualquier cosa humana, este derecho que está en el derecho canónico acabado de promulgar el Canon 747, no es ningún privilegio de la Iglesia. Es que la Iglesia es la esposa de Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, y no hay ninguna sociedad humana que sea esto. Y si la Iglesia aceptase ser considerada como una sociedad humana más, estaría apostatando de Cristo, y esto no puede ser. No puede ser. ¿Verdad? No puede ser. Este texto de León XIII es espléndido y hay que comentarlo y estudiarlo una vez con rigor, porque la argumentación es colosal. Y entonces, por ejemplo, perdonad un momento, acabo enseguida. El código anterior decía ya que la Iglesia tiene derecho a fundar escuelas, por ejemplo, de todos los grados. El de ahora dice lo mismo. La Iglesia tiene derecho, es de la Iglesia el derecho de fundar y dirigir, condendi ac moderandi, tanto sea en el artículo 27 como si no, el derecho de la Iglesia. Fundar y dirigir escuelas de cualquier disciplina, género o grado. Los cristianos tienen que fomentar estas escuelas con todas sus fuerzas y procurar fundarlas y sustentarlas. Los institutos religiosos que tienen la vocación de educar como propia, cumpliendo fielmente su misión, esfuércense en dedicarse a la educación católica también en sus propias escuelas, porque ahora la moda es que se vaya a otra parte, siempre de acuerdo con el obispo diocesano. Se entiende por escuela católica la que la autoridad eclesiástica competente o una persona jurídica eclesiástica pública dirige. La institución, la instrucción y la educación en una escuela católica es necesario que se apoye en los principios de la doctrina católica. Y los maestros brillen por recta doctrina y honestidad de vida. Esto está en el canon. ¿A quién tiene que consultar la Iglesia para ver cómo hace? La Iglesia esencialmente no tiene que consultar con nadie en esto. Pues tendrá que consultar si para dar un título de ingeniero necesita tener 7 cursos o 5 y no va a pretender que sus escuelas se sea ingeniero 2 años antes que en las escuelas del Estado, porque eso tiene derecho el Estado a exigirle que no lo haga así. Esto está clarísimo y Pío XI lo reconoce espléndidamente en la Divina Lius Magistri. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? Pero fijaos una cosa. Ahora se está hablando mucho de la libertad de enseñanza y se habla de los padres de familia y todo eso, y eso es verdad. Pero la doctrina de la Iglesia Católica habla del derecho de la Iglesia. Y en España en este momento nadie habla del derecho de la Iglesia a educar. Este derecho, señores, estaba reconocido en el artículo 31 del Concordato de 1953, así. La Iglesia podrá libremente ejercer el derecho que le compete según el canon 1375 del Código de Derecho Canónico, de organizar y dirigir escuelas públicas de cualquier orden y grado, incluso para seglares. Claro, las escuelas que funda la Iglesia son escuelas públicas, pues no faltaba más. Porque la Iglesia es una sociedad perfecta que tiene derecho a fundar escuelas. Escuelas públicas, por favor. Escuelas privadas son las que solo tienen valor privado. Aquellas cuyos estudios quedan en casa son las que se hacen en, digo, una escuela privada, en sentido fuerte de la palabra. Es estas cosas que se montan en verano para los cateados de los veraneantes. ¿Me explico? Que es una escuela privada. La Iglesia nunca ha fundado escuelas privadas. La Iglesia funda escuelas públicas. Y los estados cristianos se lo reconocen. Los estados separados de Dios no se lo reconocen. Bien. Es un ejemplo gravísimo, gravísimo. ¿Y hasta qué punto las mismas cosas que están en un código que acaba de ser promulgado no se atreve a decirlas nadie? ¿Por qué no se habla de los derechos de la Iglesia? ¿Por qué no están concordetariamente garantizados ni en los acuerdos últimos vigentes entre la Santa Sede y el Estado español? Antes se podían invocar en el concordato, ahora está derogado este concordato. Y los acuerdos no hablan del derecho de la Iglesia, que la Iglesia sigue afirmándolo, pero los acuerdos parciales que se hicieron últimamente no están. Por tanto, prácticamente no resulta ineficaz, parece, hablar de los derechos de la Iglesia. Y siempre estamos así. Siempre estamos así. La situación, voy a terminar con una cosa para que vean ustedes lo que pasa. La situación esta, en que para conseguir algo hay que acogerse al mal menor, como decía el padre Orlandis, siempre es lícito, cuando no hay más remedio, por desgracia, acogerse al mal menor, y a veces resulta obligado, trágicamente. Pero, por favor, no nos entusiasmemos con los males menores, ¿no? Porque entonces la idea del bien va a quedar absolutamente oscurecida. Absolutamente oscurecida. El padre Landis hablaba con indignación lo cual es muy sano, del mal minorismo. Esto del sano, de lo sano que es indignarse, merece un inciso que después voy a comentar. Hablaba con indignación del mal minorismo. Ahora podríamos llamarle minimismo, porque es la palabra que se emplea en estos casos. Políticamente, a veces es cuestión de aquello de mínimos, ¿no? Pero los aeropuertos también están bajo mínimos a veces, entonces los aviones caen, pues un problema de mínimos. Pero por favor, por favor, por favor. Si no tiene remedio, nada, hasta que la Iglesia pueda regir a las naciones en orden a la bienaventuranza eterna. Si no tiene remedio, nada, nada, nada. Esto es la doctrina de Pío XI. Y es la doctrina de la Iglesia. Es la doctrina del Evangelio y de los profetas. No hay otra, no hay otra. Y fijaos qué pasa con estos errores prácticos que van oscureciendo la mente de los católicos. Yo encontré una vez en La Vanguardia un artículo de 4 de octubre de 1963 que se titulaba así: La Iglesia de la Humildad y la Iglesia Humillada. Era de Ramón Cunill, que en gloria esté. Y citaba, entrecomillado, lo que dijo un obispo yugoslavo de Split, Spalato, Dalmacia, Monseñor Franik, hablando de los cristianos perseguidos. Esta iglesia, la iglesia perseguida, es asimismo la iglesia del triunfo futuro, la iglesia de la esperanza. Aunque aparentemente vencida, debe ser esta la iglesia militante y misionera que libere de la esclavitud a los espíritus y que luche contra el error del materialismo y del ateísmo. Esto lo dijo un obispo yugoslavo. Y el periodista español, en 1963, decía así: versión singular la del obispo yugoslavo, sobre todo si recordamos que en la primera sesión fue aplaudida. Debía haber algún aplauso, no sé. No sabía que los aplausos fuesen votaciones. Fue aplaudida la idea de arrinconar los conceptos triunfalistas de la Iglesia y sus grandezas humanas para limitarla a una misión pastoral proyectada sobre la realidad de sus actuales limitaciones. Entonces yo no quiero citarme a mí mismo, pero decía, no he encontrado ningún texto doctrinal que condene que la Iglesia sea iglesia militante y que condene el ateísmo, el materialismo y libere los espíritus de estos errores para que triunfe la verdad de Cristo. No veo que haya nadie que pueda decir que eso está mal. Lo que cito es al final del artículo, ponía yo ese texto: he aquí que sobre las nubes del cielo venía un hijo del hombre y concedióse señorío, gloria e imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno que no pasa, un imperio, imperio que no es destruido. Este triunfalista texto es de Daniel, que está en la liturgia de Cristo Rey. Bien. Pero entonces, estamos así, ¿verdad? Estamos así. Y entonces, yo voy a terminar con dos cosas prácticas, muy rápidamente, porque además terminamos ahora. El otro día, estudiando Santo Tomás de Aquino, encontré nuevamente una cosa que me vino de nuevo. Por ejemplo, se pregunta si se pueden tener virtudes morales sin virtudes intelectuales. Y la respuesta es muy sencilla: sin arte, sin sabiduría, es decir, sin filosofía, y sin ciencia, se puede ser virtuoso. Pero sin prudencia y entendimiento, no. Y esto es sumamente notable, porque ahora estamos así, ¿no? Ahora, a veces hay quien tiene ciencia y cree tener sabiduría y quiere tener arte, porque a lo mejor toca la flauta o el órgano o lo que sea, pero no tiene ni prudencia ni entendimiento, con perdón, ¿verdad? Ni sindéresis práctica, porque el que el Santo Tomás llama entendimiento, al entendimiento de los principios primeros, especulativos y prácticos, en este texto. De modo que la virtud moral necesita que el hombre tenga prudencia, que es la virtud de la razón práctica, y entendimiento, que entienda las cosas. Ahora, bueno, que no solemos pensar, pues es como si no tuviésemos entendimiento. Y por prudencia entendemos lo que llamamos ahora moderación. Que siempre que entendemos ahora, hablamos por nación, siempre lo entendemos mal. Siempre, siempre. Y por eso a mí me encanta un texto también de la Suma Teológica que dice: si puede haber virtud moral sin pasión. Y claro, dice, algunas virtudes morales precisamente se refieren a las pasiones. Y si las pasiones están desordenadas, las desordenan. Si están desordenadas por exceso. Y si están desordenadas por defecto, las encienden. Porque si no, no hay virtud moral. De modo que la tesis es que la virtud vence las pasiones desordenadas y produce las pasiones moderadas. Moderadas las produce la virtud. Esto es la moderación de las pasiones. Son las pasiones producidas por la virtud. Y entonces, hay una virtud que no radica en los apetitos sensibles. Estas virtudes, la templanza, la fortaleza, se refieren al apetito concupiscible e irascible que hay también, ¿verdad? Pero claro, la justicia está en la voluntad. La virtud de la justicia en sentido de virtud moral, de dar lo justo, de querer la voluntad de obrar lo que es justo, según derecho, dar a cada uno lo suyo, en relación bilateral y en un orden al bien común, etc. Esta virtud está en la voluntad. Y aquí dice esto: las virtudes morales que no versan sobre pasiones pueden darse sin pasiones. Sin embargo, del acto de la virtud de la justicia se sigue un gozo, por lo menos en la voluntad, y esto no es una pasión. Pero si este gozo de la voluntad que se sigue a la virtud de la justicia se multiplica al perfeccionarse la justicia, se multiplica por la perfección de la justicia, este gozo se hará redundante en el apetito sensible, porque las facultades inferiores han de seguir el movimiento de las superiores. Y así, en virtud de esta redundancia de las facultades racionales sobre las sensibles, cuanto más perfecta sea la virtud, tanto más causará pasión. Quiere decir que un hombre justo, que no se enfada nunca, nunca, nunca, nunca con la injusticia, es, según Santo Tomás, sumamente sospechoso. Porque si tuviese arraigada perfectamente la virtud de la justicia, alguna vez se enfadaría. Y más bien tendría que estar siempre aguantándose mucho, por si no conviene que se viese que está muy enfadado, según para quién, que le podría dañar. Pero por dentro estará ardiendo como un ascua siempre. Y si no, es que no tiene la virtud de la justicia. ¿Creéis que podemos pensar que tenemos la virtud de la justicia? Si estamos tan frescos, pensando que mientras el Estado va a procurar corromper desde niños la mente de nuestros hijos o de los hijos de nuestros amigos, o de los que tendríamos nosotros obligación de tener amistad con ellos, resulta que nosotros, por ejemplo, pues estamos pensando ver cómo si se arregla con un pacto social, una convivencia, tal cosa, ver qué pasa. Y no nos indigna nada pensar que no se, que hayamos tenido que aceptar unos acuerdos derogando un concordato, que ya no hay manera de hablar en España, no hay manera de hablar de la libertad de la Iglesia, de lo que quiere decir la libertad de la Iglesia, concepto milenario que estaba en la liturgia. Pro libertate et exaltatione, sante matris ecclesia. ¿Qué es la libertad de la Iglesia? Que San Anselmo de Canterbury decía que es lo que el bien creado que ama a Dios más en el mundo después de Cristo. ¿Qué es la libertad de la Iglesia? ¿Sabéis lo que es la libertad de la Iglesia? Esto que ama a Dios en el mundo más que todo. En su Iglesia, la libertad esta que ama, que es lo más amado por Dios. Es la que se tomó San Pedro cuando le podían predicar la resurrección. Y dijo, antes obedecer a Dios que a los hombres. Y si no nos tomamos la libertad de la Iglesia, que los seglares también somos Iglesia, de decir que es necesario que Cristo reine y que tiene que venir el reino de Cristo, y que si no, no hay paz posible y que la sociedad va a su destrucción como está marchando cada vez más gravemente, entonces hemos perdido la sindéresis cristiana, hemos perdido todo. Como que los tiempos son tan difíciles, y no hay ningún medio natural proporcionado a remediar los males del mundo, ni ningún medio sobrenatural ordinario, semi-humano, tanto que se dice ahora de elementos humanos. Todo lo que sea que lo sobrenatural quede como si fuese la gotita de agua, y lo natural el vaso de vino. Fijaos que en la misa hay que poner mucho vino y un poquito de agua. El vino simboliza la divinidad de Cristo, y la gotita de agua, la humanidad de Cristo y toda la humanidad redimida, unida con la humanidad de Cristo. Hay que poner un poquito de agua. Ahora echamos un cántaro de agua y una gotita de vino, ¿verdad? Mientras hagamos, no vemos nada. El padre Orlandis, en Pensamientos y Ocurrencias, dice que están llamados a esta vocación que le entreveía almas que hayan visto la absoluta desproporción de los medios semi-humanos y ordinarios que nuestra pobre razón puede escogitar para hacer frente a los males extraordinarios de nuestros tiempos. Por tanto, recordemos siempre esto, que es nuestra convicción tomada de la Iglesia jerárquica y que estaba en los estatutos que aprobó Pío XII del apostolado de la oración, diciendo que el apostolado de la oración considera la devoción al corazón de Jesús como el medio que, según la mente de la Iglesia, responde de modo peculiar a las necesidades de nuestro tiempo y promueve y prepara intensamente, con empeño, el advenimiento del reino de Dios en el mundo. Esto es lo que dicen los estatutos del apostolado. Convenzámonos de esto, porque si no, no haremos nunca nada. Bien. Gracias. Gracias. Eso de la virtud moral, una pasión, me encanta. Si se perfecciona la virtud de la justicia, redunda el gozo en lo justo. Y por tanto, el disparará en la pasión sensible, el hombre se enfada. Esta pasión puede ser reprimida ante un alma débil que no es responsable del mal, y que si te ve enfadado, pues no sabrá por qué, y perderás con él posibilidad de armonía. Yo no tengo por qué chillar en casa cuando coma, que se está besito, ¿verdad? Si somos buenos para chillar en la calle, ¿verdad? Estamos. Es un removimiento, la falta de fuerza que tenemos. Menos mal que se está despertando más este cuerpo. Silencio.